estamos ya en la décima sesión, bueno, de los que empezamos en el grupo que empezó en junio. En este grupo, con los que empezamos en junio, estamos ya un poco en la etapa de la cuarta etapa, ¿no? De reintroducción de alimentos. Y pues vamos a empezar con el esquema de la sesión de hoy. Como siempre, el esquema clásico que ya conocéis es, primero, un poco resumen los contenidos que hemos ido publicando estas últimas semanas para los miembros que empezaron en junio. Los otros probablemente los tendrán disponibles después, los que se han reincorporado después, los que se han incorporado a esta membresía en octubre o noviembre. Luego la segunda parte va a ser de preguntas y dudas, y luego la última parte, pues los contenidos previos a la siguiente sesión. Vamos primero con el resumen de los contenidos que publicamos. Publicamos la repetición de la sesión 9. También hablamos ya, bueno, publicamos, ¿no? La etapa 4, eso lo publicamos incluso antes de la sesión, ¿no? De cómo se hace la reintroducción de alimentos, el panorama general y algunos consejos adicionales. Luego también un vídeo que me consta que os ha gustado mucho, ¿no? De cómo experimentar y ampliar la dieta, que les ha abierto bastantes horizontes a algunos. Y luego, para los que han estado, sobre todo, y les ha venido muy bien la dieta baja en FODMAPs y que han seguido la fase de eliminación y luego lo de los desafíos, la fase 3 de mantenimiento y, sobre todo, algo que yo creo que es muy útil, ¿no? Preguntas frecuentes, no solamente de la fase de mantenimiento, sino también de la fase primera, ¿no? De eliminación y de la fase de los desafíos. Y entonces, estamos aquí ahora mismo con los contenidos que vamos publicando para vosotros, los miembros del grupo que empezó en junio, ¿no? Estamos ya prácticamente aquí, en esta etapa, reintroducción de alimentos. Estamos aquí en los contenidos que publicamos en la membresía, ¿no? Claro, cada uno puede estar, dependiendo de cómo haya reaccionado su cuerpo, puede estar aquí quizá, o estar aquí, ¿no? Pero nosotros en los contenidos estamos aquí en la reintroducción de alimentos. Y pues ya en las próximas sesiones ya empezaremos a hablar de alimentar las bacterias buenas, que son los prebióticos y la fibra. ¿Y de qué vamos a hablar hoy día antes de pasar a las preguntas y a las dudas que me han enviado algunos? Básicamente vamos a hablar de un tema que me parece, me consta que es que no lo hemos hablado antes y es un tema súper, súper frecuente. Mucho más de lo que vosotros pensáis y muchas personas dirán, Esto no se aplica a mí, si es que yo, enfermedad celíaca, yo no tengo ningún síntoma. Como verás a continuación con las cosas que te voy a explicar, pues mucha gente tiene enfermedad celíaca o incluso tiene algún tipo de enfermedad celíaca latente y que ni siquiera la sospecha. O sea, la enfermedad celíaca se puede sospechar por los síntomas, pero hay muchas personas que no tienen absolutamente ningún síntoma. En esta sesión entonces vamos a hablar de qué es la enfermedad celíaca, en qué consiste, algunos conceptos generales, las características y tipos de enfermedad celíaca, los síntomas de la enfermedad celíaca, cómo se hace el diagnóstico y una cosa que también pues suscita mucha duda, ¿no? El tema de la avena, que hay mucha duda de si la avena está permitida o no en la enfermedad celíaca, cuando uno tiene celiaquía, si contiene gluten o no. Muy bien. Primero, que vamos a empezar por el tema más básico, que es el gluten. El gluten en realidad es una proteína. El gluten es una proteína que está compuesto, vamos, esto no hay que aprendérselo, ¿no? Por una parte que es glutenina y la segunda parte que son prolaminas. Ahora, de las prolaminas hay varios tipos dependiendo del tipo de cereal. Por ejemplo, el tipo de prolamina que hay en el trigo es la gliadina, en el centeno es secalina, en el cebada ordeína, en la avena avenina y, como veis en la diapositiva, pues algunos otros, ¿no? Del sorgo, maíz, mijo, arroz, tienen otros tipos de prolaminas que terminan en ina. Y realmente, ¿cuál es el gluten? El gluten es la glutenina y el gluten derivado del trigo es la glutenina más la gliadina, que es el tipo de prolamina que hay en el trigo. Pero realmente los alimentos que se consideran que se deben evitar en la enfermedad celíaca son el gluten derivado del trigo y relacionados. Es decir, el gluten que está en el trigo cebada y centeno. Y ahora os contaré luego en la parte final, cuando comente sobre la avena, os contaré si realmente hay que evitar la avena o no. Pero básicamente, el gluten es la glutenina más las prolaminas, y que están sobre todo los del trigo, centeno y cebada. Porque las otras que os he mencionado y que veis aquí, realmente son un tipo de prolamina, son parecidas, muy parecidas en forma, pero realmente no generan realmente una respuesta inmune, no inflaman y no dan problemas en la enfermedad celíaca. Por eso es que se puede comer esas otras, el maíz, arroz, se pueden comer. ¿Vale? Quedaros con ese concepto. Básicamente, el gluten es una proteína y, dicho sea de paso, es de muy bajo valor biológico. Es decir, os he hablado antes también cuando hemos comentado sobre la, por ejemplo, la permeabilidad intestinal y el intestino permeable, que el gluten es uno de los encadenantes de que pueda haber mayor permeabilidad intestinal y mayor inflamación. Y que mucha gente tiene que evitar el gluten por esto si quiere mejorar su intestino permeable. Pero uno dice, bueno, pero son proteínas, las proteínas no son saludables. Sí, pero el gluten definitivamente es una proteína de muy bajo valor biológico. ¿Y qué significa que tenga bajo valor biológico? Una proteína con alto valor biológico significa que tiene varios o muy buena cantidad de aminoácidos esenciales. Aminoácidos son como las pequeñas moléculas que forman las proteínas, y los aminoácidos esenciales son aquellos tipos de moléculas que forman las proteínas que el cuerpo no puede sintetizar y que hay que comerlos con la alimentación. Entonces, el gluten realmente tiene muy bajo valor biológico porque los aminoácidos que tiene la mayoría no son esenciales. O sea que realmente uno puede vivir perfectamente sin comer gluten. Otra cosa sea que en la sociedad moderna todo esté masificado y todos los productos sean con gluten y socialmente sea difícil comer sin gluten. Ese es otro tema, pero que nutricionalmente se puede vivir sin gluten perfectamente. Algunas estadísticas importantes de la enfermedad celíaca son que la prevalencia en Europa, es decir, cuánta gente puede estar, por ejemplo, digo Europa porque es lo que tenemos más a la mano la mayoría de vosotros, los miembros, ¿no? Pero, por ejemplo, en Europa la prevalencia es de 1%. Es decir, si uno coge 100 personas al azar entre adultos y niños, más o menos 1% va a tener enfermedad celíaca. Y lo padecen mucho más las mujeres que los hombres. Es decir, si coge de esas 100 personas, probablemente 66 sean mujeres y 33 sean hombres. Luego, aquí unos datos bastante interesantes. Más del 50% de la población tiene genética de riesgo. ¿Qué significa genética de riesgo? Es decir, que tiene los marcadores genéticos para enfermedad celíaca. Pero, ojo, tener los marcadores genéticos no significa que uno lo va a padecer. Puedes tener los marcadores genéticos y no padecer jamás en tu vida la enfermedad celíaca. Y la heredabilidad, es decir, la probabilidad de padecer enfermedad celíaca, si tienes familiares, sobre todo los padres, familiares de primer grado con enfermedad celíaca, es del 87%. Esta es una de las razones por las que, sobre todo si tienes un padre o madre, o incluso si tú no lo has tenido, pero tienes un hijo con enfermedad celíaca, siempre se recomienda el despistaje, aunque no tenga ningún síntoma, a un familiar de primer grado de enfermedad celíaca. Es decir, si tienes alguno de tus padres con enfermedad celíaca, deberías hacerte despistaje. Si tienes algún hermano con enfermedad celíaca, deberías hacerte un despistaje. Y si tienes hijos con enfermedad celíaca y tú no tienes ningún síntoma, también deberías hacer un despistaje de enfermedad celíaca. Luego hablaremos en el diagnóstico cómo se hace el despistaje. Y otra estadística interesante es que, mirad, aproximadamente 75% de personas con enfermedad celíaca no tienen diagnóstico, es decir, no se ha confirmado el diagnóstico. Y a esto me remito otra vez a esta estadística inicial, lo de la prevalencia de 1%. Realmente, por ejemplo, tomemos la población española, más de 40 millones de habitantes. En las estadísticas se ha visto que el 1%, por ejemplo, de 4 millones, ¿cuánto sería? 4 millones, 400 mil, 400 mil, 40 mil, ¿no? Sí, 40 mil. Realmente, en las estadísticas no hay 40.000 personas diagnosticadas con enfermedad celíaca quizá en España. Hay 40.000 quizá personas diagnosticadas con enfermedad celíaca, pero se estima que hay muchas más. Esas son las que están diagnosticadas, pero se estima que hay muchas más personas y que aún no se les ha diagnosticado porque simplemente, como veremos a continuación, muchas veces la enfermedad celíaca puede ser subclínica o asintomática, es decir, sin síntomas o latente incluso. En cuanto a qué características tiene que tener una persona para decir que tiene enfermedad celíaca. Algunos síntomas dependientes del gluten, de la ingesta de gluten, Luego, anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, daño intestinal, de que es prácticamente lo que se llama una enteropatía, que es realmente cualquier daño en el intestino, y la carga genética. Generalmente de estos tipos se llaman haplotipos, ¿no? El HLA-DQ2, que la tienen el 90% de personas con enfermedad celíaca, o el otro tipo, que es el DQ8, que la tienen menos, mucho menos cantidad, solo el 5%. Deciros que la enfermedad celíaca, como se le conoce realmente, es como una enfermedad multisistémica y que tiene base autoinmune. Y que el gluten es el que desencadena esa reacción inflamatoria, pero no en todas las personas, sino en personas que tienen susceptibilidad genética, que tienen cierta carga genética, ¿no? Y eso lo que genera es una serie de síntomas. A ver, vamos a explicar un poco cada uno de estos términos. ¿Qué significa multisistémica? Que puede afectar a varios tipos de sistemas en el cuerpo. Es decir, no solamente puede afectar la parte digestiva, puede provocar otros síntomas que son no digestivos, extraintestinales. ¿Qué significa que es autoinmune? Significa que se desencadena una reacción inmune. Autoinmune es que significa una reacción autoinmune hacia el propio organismo. Es decir, el cuerpo, a raíz del contacto con el gluten, comienza a generar una reacción de anticuerpos. Pero esos anticuerpos atacan no solamente el gluten, lo que van a atacar es la mucosa del intestino y comienzan a destruir las vellosidades del intestino, en que son las encargadas de comenzar a hacer el proceso de absorción y digestión. Entonces, pero todo esto para que se dé estos síntomas, ya sea en la parte digestiva o en el resto de sistemas del cuerpo, y se dé esta reacción inmune, tiene que haber un desencadenante, que es el gluten. Y tiene que ser una persona que realmente tenga predisposición genética. Y a esto viene lo de la carga genética, lo de estos tipos de haplotipos que he mencionado. Tener en cuenta que, como os he mencionado en la estadística previa, más del 50% de las personas tienen la carga genética, pero no hay tanta persona, tanta población con enfermedad celíaca. No es suficiente tener la carga genética. Pero eso sí, la carga genética es una prueba, como veremos a continuación en la parte del diagnóstico, que si uno no tiene la carga genética, eso sí prácticamente descarta que los síntomas que pueda tener uno sean por celiaquía. El tener la carga genética, como os he dicho y como os daréis cuenta, si más del 50% de la población tiene carga genética para enfermedad celíaca, no significa que tengas la carga genética, si sale positivo, que vas a tener enfermedad celíaca. Pero el no tenerla, eso es lo importante en el diagnóstico. Eso puede ayudar a descartar la enfermedad celíaca. Y bueno, me estoy adelantando que eso lo hablaremos un poquito en el diagnóstico. ¿Y lo de enteropatía? ¿Qué significa? Pues la enteropatía significa que cualquier alteración o inflamación, ¿no? En el intestino. ¿Qué tipos de enfermedad celíaca tenemos? Tenemos pues varios tipos, ¿no? Se consideran hasta cuatro tipos. La típica, que es con los síntomas, que ahora mencionaron en un momento, los síntomas que se pueden dar. La serología es simplemente una analítica de sangre en la que igual se ven ciertos marcadores de anticuerpos que son positivos y que normalmente no deberían haber. Y eso simplemente refleja que hay una respuesta inmune contra el gluten, ¿no? Entonces, las personas, el cuadro más típico o el más florido, por decirlo así, es cuando se dan los síntomas, ya sea digestivos o no digestivos, la analítica positivo con los anticuerpos. La histología. Histología significa simplemente que una biopsia en el intestino es positiva con la alteración, la inflamación de las vellosidades del intestino y la carga genética positiva. Esos marcadores genéticos que os he mencionado. Entonces, el tipo de enfermedad celíaca asintomática tiene todo esas cuatro cosas. Hay otro tipo, la subclínica, que tiene los marcadores en sangre de anticuerpos, tiene la biopsia positiva para enfermedad celíaca con el daño intestinal, tiene la carga genética, pero la persona no tiene ningún síntoma, completamente asintomática. Y me vuelvo a remitir a lo que dije de la cantidad de personas que se estima que tiene enfermedad celíaca y no está diagnosticada. Un 75% de personas no están diagnosticadas. Y por eso, ante cualquier mínima duda de síntoma digestivo, es una de las cosas que nosotros recomendamos. Siempre en el hospital recomiendo un descarte de enfermedad celíaca, por lo menos con una serología. Y luego la carga genética se puede hacer después. Luego, el tipo de enfermedad celíaca latente. El tipo de enfermedad celíaca latente se refiere a cuando hay una carga genética demostrada con analítica, ¿no? pero que en algún momento no han tenido síntomas, ya sea consumiendo gluten y con una biopsia normal, ¿no? Hay dos tipos, pero no voy a entrar mucho en detalle. Un tipo A, que es el tipo de enfermedad celíaca que diagnosticaron un niño pequeño en la infancia y que luego se recuperó totalmente con una dieta sin gluten y luego ha estado sin síntomas. Y hay otro tipo, ¿no?, en el cual por algún motivo se le hizo algún estudio y se le hizo una biopsia intestinal que fue normal, pero luego desarrolló una enfermedad celíaca. Y luego el último tipo es la enfermedad celíaca potencial. Este tipo de personas tienen la carga genética positiva, ¿vale? Pero tienen las biopsias normales, o al menos no compatibles con la enfermedad celíaca, porque a veces tienen una mínima inflamación de algún tipo de células inmunes que se llaman linfocitos, pero no tienen una enfermedad que muestre en la biopsia claramente que sea compatible con la enfermedad celíaca. No hay daño de las vellosidades. Eso sí, tienen carga genética, pero luego no tienen ni síntomas y la analítica o los anticuerpos en la sangre también son normales. O sea, si os dais cuenta, miren, estos dos tipos, o hasta los tres tipos últimos, el tipo de enfermedad celíaca subclínica, latente y potencial, este tipo de personas, claro, estos son las personas que no muchas veces no tienen síntoma alguno. Es como lo típico que dicen de los icebergs. Lo que se detecta en enfermedad celíaca realmente es la parte visible del iceberg, por encima del agua. Y todo lo que está por debajo, que muchas veces es más la cantidad de personas que están por debajo, que pueden tener un tipo de enfermedad celíaca subclínica, latente o potencial, pues son personas que también hay que detectar. Y por eso es que hay cada vez más programas para tratar de detectar la enfermedad celíaca en estadios precoces. ¿Qué síntomas puede dar la enfermedad celíaca? Miren, vamos, esto lo dejaré en todo caso en las notas debajo de este vídeo, pero son síntomas tan diversos como estos, ¿no? Y muchas veces estos síntomas son más predominantes de acuerdo a la edad en la que esté uno. Es decir, en la infancia, estos son los síntomas que suelen darse con más frecuencia: los vómitos, diarreas, náuseas, pérdida de peso, fallo de crecimiento y todo esto que ven aquí. Luego también en la adolescencia son un poco similares, ¿no? Más síntomas digestivos, pero en la edad adulta pueden darse estos síntomas, incluso también síntomas de irritabilidad, depresión, pérdida de peso, pero a veces solamente se presentan con síntomas de la piel, como una dermatitis similar al herpes, que se llama dermatitis herpetiforme, anemia, simplemente anemia. A veces puede parecer o simular un colon irritable, estreñimiento, trastornos digestivos, alteraciones de la menstruación, incluso también elevaciones simplemente de las transaminasas del hígado. Entonces, como veis, el cuadro de síntomas es muy amplio y el espectro es muy diverso, y en base a los síntomas definitivamente no se puede hacer el diagnóstico simplemente. En cuanto al diagnóstico, a ver, el diagnóstico pasa por varias etapas. Primero, la sospecha por los síntomas. Por los síntomas, que pueda tener varios síntomas, pero definitivamente, como os he dicho, el espectro es tan amplio que eso no hace un diagnóstico definitivo. Luego, el segundo paso es hacer una analítica de sangre y ver si tiene anticuerpos compatibles. Generalmente los más utilizados son los anticuerpos antitransglutaminasa, pero también se utilizan los antigliadina. Luego, ver si ahí queda duda, de todas maneras, se hacen las pruebas genéticas y a ver si hay compatibilidad. Si tiene HLA-DQ2 o DQ8, que entre estos dos, pues la mayoría, el 95% de las personas con enfermedad celíaca tienen alguno de estos dos. Y el hecho de salir negativo, de no tener ninguno de estos marcadores, prácticamente descarta. Aunque uno tenga síntomas, pues, o tenga incluso una biopsia intestinal con daño intestinal, el que tenga los marcadores genéticos negativos prácticamente aleja o descarta que sea todo esto causado por una enfermedad celíaca. Y los síntomas o la biopsia de daño intestinal puede ser causado por otra entidad, por otra enfermedad. El cuarto criterio para el diagnóstico es que haya una biopsia del duodeno compatible, ¿no?, con un grado de daño intestinal en las vellosidades. Y para esto hay varios grados de daño histológico, pero que no voy a mencionar, que esos son temas ya de histología, que le llaman los grados de Marsh. Pero bueno, es básicamente que una biopsia sea compatible con la enfermedad celíaca. Y luego, un quinto criterio que también es muy significativo es que la persona que se ha catalogado de enfermedad celíaca, cuando se le da una dieta sin gluten, mejore claramente los síntomas y también incluso la serología, los anticuerpos antitransglutaminasa, por ejemplo, se normalicen o se negativicen y se vuelvan al rango normal. Por lo menos se deberían cumplir cuatro de estos cinco criterios para que hablemos de enfermedad celíaca. Y bueno, aquí quería ya, para ir terminando y no hacerlo demasiado largo, el tema de la avena y el gluten. A ver, tradicionalmente siempre se ha hablado de que, bueno, hace años, incluso cuando yo lo estudié en la carrera de medicina, de que lo que había que evitar cuando uno tiene enfermedad celíaca es el trigo, la cebada, el centeno, trigo, la cebada, el centeno y la avena. Pero realmente en los últimos años esto ya se ha puesto mucho en discusión y de hecho ya se habla de que la avena se puede comer perfectamente en muchas personas con enfermedad celíaca. A ver, para entender un poco esto, a ver, hay que explicar un poquito, a ver, os voy a contar. Realmente todos son cereales. Lo que pasa es que todos, incluso como veis aquí, vienen de una misma familia, la familia Gramineae. Vamos, que yo no soy experto en botánica, pero vamos, lo he estado un poco revisando. Y todos vienen de la familia Gramineae. Y luego vienen sus familias, como veis ahí en rojo, Bambudosidae, Banicoideae, Hippoideae. Y luego vienen sus familias. Y luego, si veis, realmente se van dividiendo. Y prácticamente el trigo, el centeno y la cebada provienen todas de una misma subfamilia, ¿no? Triticeae. Entonces, realmente, ¿qué pasa? Que el gluten, y me remito ahora previamente a la diapositiva que vieron previamente, el tipo de prolamina que tiene el trigo es la gliadina, el centeno la cecalina, y la cebada la sordeína y la avena la avenina. Volvamos entonces a la diapositiva. Entonces, como veis, estos, los que están más a la izquierda, realmente el trigo, el centeno y la cebada provienen de la misma subfamilia y por eso el gluten y el tipo de prolamina es muy similar y por eso generan la reacción inflamatoria. La avena, ¿qué pasa con la avena? La avena, si veis, al final se ramifica y se divide y proviene de una diferente subfamilia, pero viene de una subfamilia Poideae más que es común al final. Entonces, ¿qué pasa? Que el gluten de la avena, que tiene glutenina y avenina, tiene cierta forma similar, es bastante parecida, no tanto como el trigo, el centeno y la cebada entre ellos, pero la avena y el gluten que contiene y su avenina son bastante similares. Y por eso se ha visto que hasta 1% de los casos de personas con enfermedad celíaca puede que no toleren bien la avena, pero realmente muchísimos, la mayoría, más del 90%, hasta el 95, 99% de personas con enfermedad celíaca sí pueden tolerar la avena perfectamente y no le genera ninguna reacción inflamatoria. El problema, la controversia, e incluso más del 1% a veces se ve que tienen síntomas. El problema es que muchas veces hay contaminación cruzada. Es decir, a pesar de que la avena de forma natural no tiene gluten en sí, hasta hace poco era prácticamente imposible encontrar avena apta para el consumo. ¿Por qué? Porque hay contaminación cruzada en el cultivo, cuando se recoge, cuando se muele, se envasa y se contamina de forma cruzada con el trigo, centeno y cebada. Y es como cuando uno es celíaco y va a un sitio y realmente no le han dado ningún alimento con gluten, pero se ha cocinado en algún sitio donde ha habido, yo qué sé, pan rallado o cualquier otra cosa que tenga, entonces se contamina. Es uno de los problemas. Y el otro problema por el cual se habla de que se debe o no se debe comer avena es por la información desactualizada. Es decir, aquí es lo que estoy diciendo, las cosas de la confusión, la contaminación cruzada y la información desactualizada. De hecho, por ejemplo, una cosa curiosa, me he encontrado que no sabía, en Argentina, creo, muchas veces dicen, y de forma desactualizada siguen diciendo, que tiene que hacer en lugar de hacer dieta sin gluten, dices que tiene que hacer dieta sin TACC. ¿Qué es esto? Dieta sin trigo, sin avena, sin cebada y sin centeno, cuando realmente la A ya no debería estar ahí. Y lo otro es que realmente ya se ha visto que se puede consumir, la mayoría de personas puede tolerar bien la avena, la mayoría de celíacos, pero por los problemas de contaminación cruzada hay ciertos productos que están certificados. Entonces, por eso, siempre cuando se quiera comer algún tipo de avena y que realmente fiarse de que no tenga contaminación cruzada con gluten, es importante buscar el sello, ¿no? Este sello de LS, que significa que tiene menos 20 partículas por millón de gluten, y es este sello que veis a la derecha, que dice oats, ¿no? Que es básicamente, que oats es avena en inglés. Entonces, si eres celíaco, ¿puedes comer avena? Pues en general, la mayoría de veces, sí. Lo ideal siempre es primero eliminar todo el gluten, incluso la avena, y luego, pues si uno mejora y está confirmado la enfermedad celíaca, ir introduciendo poco a poco la avena, idealmente estos productos certificados, y si se tolera bien, genial. Esto es lo que os quería contar sobre la enfermedad celíaca y sobre los tipos de enfermedad celíaca, los síntomas, el diagnóstico y la duda esa que hay un poco con la avena, si se puede consumir en la enfermedad celíaca, que como os he dicho, la mayoría de personas sí la pueden consumir. A ver, vamos a ir ahora a la siguiente parte. Vamos a ir ahora a la siguiente parte, ¿no es así? A la parte de las preguntas y las dudas. Bueno, la primera pregunta, la primera duda que me hacía Vanessa, a ver, ella ha estado realmente ha estado con dieta paleo y, a ver, estoy viendo aquí las preguntas, realmente tenía incluso, se hizo un test de aliento que salió positivo para bacterias productoras de metano y le recomendamos un tratamiento que salía claramente positivo, el test de aliento. Entonces, un tratamiento con antibióticos, ¿no? Con rifaximina, con antibióticos tradicionales y metronidazol. No los toleró bien y tuvo una reacción incluso el primer o segundo día. Yo le recomendé incluso bajar un poquito la dosis de metronidazol y bajar la dosis de rifaximina de 1400 a 1200, que lo bajó. Y con eso lo ha tolerado bien. Cuenta que al cuarto día mejoró bastante, se le fue el mal aliento y luego también está un poco menos hinchada. Y me pregunta, ella está ya va 7 días de tratamiento de los 14. Y la pregunta que me hace es si, a ver si lo tengo aquí, vale. Sí, me pregunta si después de los 14 días es necesario otra toma de antibióticos o se va a sanar totalmente después del tratamiento de 14 días. Eso es difícil saberlo solamente con los síntomas. A ver, los síntomas son un indicativo, pero si has mejorado y los síntomas, como siempre decimos, han mejorado al 80-90%, probablemente no sea necesario otro ciclo, pero te digo ya de antemano, y lo hemos comentado en otras sesiones, el sobrecrecimiento bacteriano, y te has hecho ya un test de aliento, que tiene unas cargas de gases, de metano, creo recordar, no me acuerdo muy de memoria, pero creo que eran altas. Si las cargas son altas, es probable que se necesiten varios ciclos. Entonces, muchas veces, después del tratamiento, cuando lo has terminado, la mejoría es muy poca cosa o no hay una mejoría clara del 80-90%, es recomendable un segundo ciclo. E incluso antes del segundo ciclo es recomendable hacerse un segundo test de aliento. Un segundo test de aliento para ver cómo está la carga de gases. ¿Qué pasa si es que el test de aliento, ya que te lo has hecho la primera vez, cuando te lo haces la primera vez, es muy recomendable hacérselo una segunda vez? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que si los síntomas mejoran parcialmente, pero luego te haces el test de aliento y ves un test de aliento absolutamente normal, que se ha eliminado totalmente la carga de gas metano. ¿Qué significaría eso? Que probablemente el sobrecrecimiento bacteriano sí ha contribuido a los síntomas, pero no es lo único. Quizá hay algún otro factor, alguna otra inflamación, algún otro tipo de disbiosis que hay que atacar ahí. Entonces, si te has hecho eso el test de aliento inicialmente, yo te recomendaría de todas maneras, cuando acabes el tratamiento, a hacértelo nuevamente. Se puede hacer inmediatamente, no hace falta, en estos casos, cuando ya se ha hecho el tratamiento antibiótico para el SIBO, no hay que esperar unos 14 días o 3 semanas sin antibióticos. Inmediatamente se puede hacer en la misma semana. Terminas el antibiótico, por ejemplo, un día viernes o sábado o domingo, y a los 2, 3 o 4 días te puede hacer inmediatamente el test de aliento. Así que si puedes, velo previendo con tiempo. Y dependiendo de eso, puede ser que se necesite otra tanda de antibióticos o no. Pero ya te digo, muchas veces, muchas personas con SIBO secundario a bacterias productoras de metano necesitan un segundo ciclo o 2 o 3 ciclos de antibióticos. Y luego muchas veces también se necesita la segunda parte de la etapa 3, ¿no? De reequilibrar, es decir, no solo remover, sino reequilibrar significa pues tratar de, con prokinéticos, de incentivar la limpieza natural del intestino para que ese tipo de bacterias no vuelvan a proliferar nuevamente en el intestino delgado. Me comenta ella también que, claro, que tiene cierta estatura y peso y que está delgada, claro, y como está todo hinchándole, pues realmente come solamente verduras, pollo y así está sin fermentar. Pero de todas maneras te digo, no hay que, a ver, la dieta, como lo hemos mencionado otras veces, la dieta lo que te va a ayudar es un poco a disminuir la sintomatología, los síntomas. Y realmente no es lo que te va a hacer eliminar el exceso de bacterias. Es decir, tienes que tratar de comer un poquito más variado. Y sobre todo, si notas mejoría y que estás un poco mejor, comienza a, después de acabar los antibióticos, si notas algo de mejoría, comienza a tratar de reintroducir algunos alimentos. ¿Vale? Eso es bastante importante porque lo ideal es tener la mayor variedad posible en la dieta. Y si no lo llegaste a probar, pues seguiste siempre con la dieta paleo, prueba quizá con la dieta baja en FODMAP, que también puede ser otra opción. De todas maneras, esto es un tema bastante difícil y a veces en ciertos casos, cuando uno tiene un peso bajo, como lo comentamos en el contenido de la experimentación con la dieta, en estos casos, si se te hace difícil, pues ahí sí puede ser recomendable, necesario, ¿no? Que valores que te ayude un nutricionista para hacerte algún tipo de plan nutricional para ayudarte a aumentar peso. Algunos consejos, y eso también lo vale para alguien que está haciendo la dieta paleo, que pusimos en el último contenido de las preguntas frecuentes sobre la dieta de baja en FODMAPs, que me preguntaban que cómo se podía hacer para ganar peso. Concéntrate sobre todo, por ejemplo, en alimentos con grasas saludables. Lo del clásico de que las grasas son malas para la salud, sí, pero depende de las grasas trans. Pero si te concentras más en grasas saludables, por ejemplo, de tipo de aceite de oliva, a algunos tipos de frutos secos, semillas, eso realmente te puede ayudar. Y si no lo tolerarás mal, genial, adelante con ello, porque son altamente calóricos. ¿Vale? Me comenta también lo de, claro, ella está en Sudamérica, de cambio de hora de la sesión. Sí, a ver, eso es una cosa que estoy valorando, y como os he comentado, probablemente las próximas sesiones de aquí, en lo que queda de las sesiones del grupo 2 que empezó en junio, probablemente las alternemos, ¿no? Y de aquí en adelante probablemente las alternemos, una sesión quizá por la mañana y una por la tarde, y quizá un día diferente a la semana, porque también tengo que cuadrar el horario en el que yo pueda hacerla. Muy bien, pues eso en cuanto a esa pregunta. Luego, aquí tengo dos o tres preguntas más que me han hecho sobre básicamente sobre la dieta baja en FODMAPs y también sobre los contenidos que publiqué, ¿no? De la fase de mantenimiento y las preguntas frecuentes de la dieta baja en FODMAPs. Y, a ver, me preguntan, por ejemplo, si... A ver, ¿cuál era esta otra pregunta? Vale. Si he comido una rebanada... ¿cómo era esta pregunta? Vale. Si he comido una rebanada de pan, ¿no? Una rebanada de pan en el desafío, ¿no? De fructanos y me ha caído fatal, ¿qué debería hacer? Pues, a ver, yo te recomiendo en todo caso, si has comido solamente una rebanada de pan, que ha sido muy poca cosa, y te recomiendo que repitas el desafío, ¿no? El desafío lo repitas con otro tipo de producto que también sea a base de trigo o centeno, pero y que no pases a subir la porción, no pases a una fase más agresiva. Primero cambia y pruébalo con otro tipo de producto a base de trigo. Y si se repite eso, pues nada, definitivamente no toleras al parecer nada los fructanos, o también podrías considerar una posible enfermedad celíaca o hipersensibilidad, intolerancia al gluten no celíaca. Y eso sería recomendable que lo valores o lo discutas con tu médico, ¿no? Porque... como he dicho, el problema con el trigo y los productos a base de trigo es que tienen gluten, pero también tienen fructanos. Entonces uno puede confundir con cuál de los dos. Una cosa que recomendé también en la fase de mantenimiento de la dieta baja en FODMAPs y las preguntas frecuentes es quizá, si uno quiere retar realmente si es el gluten, hombre, lo ideal es una evaluación médica, con analítica, con serología, etcétera. Pero una forma que también mucha gente utiliza es utilizar o hacer un reto de con quitarse todo los fructanos, todos los productos a base de trigo y probar por algunos días con el seitán. Seitán es básicamente gluten, ¿vale? Pero solo gluten, no tiene los fructanos. Es una proteína vegetal que no tiene los fructanos. y pues lo come varios días y para ver si eso le desencadena molestias y si hay síntomas que puedan quizás hacer sospechar una enfermedad celíaca o una intolerancia al gluten no celíaca. A ver, me pregunta, ¿ha hecho que habían hecho el desafío de FODMAPs con un grupo específico de alimentos, un grupo específico, perdona, de FODMAPs, y no había tenido síntomas? Y me preguntaba si podían ahora comerlos, ¿no? Pero sí, probablemente los puedas comer, pero yo te recomiendo dejarlos fuera hasta que hayas finalizado toda la fase de desafíos, porque como os he comentado siempre, lo de los FODMAPs es acumulativo, es como varios tipos de el intestino es, por ejemplo, un vaso, y los FODMAPs son varios tipos de piedritas diferentes, piedritas caliza, piedra pómez, yo qué sé, un montón de piedra, que yo no sé nada de esto, de piedras, ni de geología, ni de minerales. Pero varios tipos de piedra diferentes. Suponte que hay varios cinco tipos de piedra diferentes que son los FODMAPs, y tú los vas metiendo en el vaso, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que tú dices, ah, lo tolero bien, pero mientras estás haciendo los desafíos, si metes un tipo de piedritas hasta la mitad del vaso que dices, ah, los tolero bien, y luego quieres hacer los desafíos con los otros tipos de piedritas y llega el momento en que rebalsas el vaso y comienzan los síntomas, entonces vas a tener información errónea, información sesgada, porque no vas a saber si realmente el nuevo alimento, el nuevo tipo de forma que estás probando, desafiando, lo estás tolerando bien o no. Porque ya estás comiendo ahí el otro tipo de alimento de FODMAP que estabas tolerando bien. Es decir, si toleras un grupo específico, genial. Anótalo, déjalo ahí aparcado y mientras hagas los desafíos, evítalo también. Y luego, ya cuando hagas la reintroducción, valora, pues claro, meterlo ese alimento, ¿vale? Ya está. Eso es cuanto a esa pregunta. Luego me ha hecho otra pregunta. A ver. He reaccionado particularmente mal a un alimento de un grupo de FODMAPs. Ahora, ¿debo suponer que ya no puedo tolerar los demás alimentos de dicho grupo de FODMAPs? Por ejemplo, si no puedo tolerar los bagels. Ah, bueno, los bagels son estos productos como los donuts, creo, más o menos, ¿no? Me parece, bueno, como los croissants, creo, son. Si no puede tolerar ese tipo de alimentos, ¿quiere decir que no puede tolerar nada que tenga fructanos? Eso no es exactamente así. Realmente, recuerda que lo que tenemos que establecer es la tolerancia a un tipo de carbohidratos en lugar de a un alimento en concreto. Así que ten en cuenta que realmente lo importante no es generalizar tanto, ya que es un error que limites demasiado la dieta basándote en solamente un tipo de alimento, en ese tipo de alimento. Es decir, prueba otras fuentes, porque puede ser que algún tipo de alimento o quizá ese tipo de bagel que dices que pueda tener algún tipo de aditivo o algún otro tipo de sustancia que genere una reacción adversa en tu cuerpo, ¿vale? Así que si básicamente la reacción es solamente con ese tipo de alimento, los bagels, yo te recomendaría idealmente probar otro tipo de fructano, otro tipo de fuente, porque como te digo, puede ser alérgico a algo que esté en ese tipo específico de alimento, puede ser que seas celíaco o intolerante al gluten y que realmente toleres bien otros alimentos que contienen fructanos, ¿vale? Y ya está, o sea que prueba mejor otra cosa. A ver, había un par de preguntas más, creo. Vale. Ajá. La dieta, otra pregunta. La dieta no me ha funcionado para nada. Se refiere también a la dieta baja en FODMAPs. ¿Qué conclusiones puedo sacar? O sea, y ahora para esto no me ha servido para nada, dice. ¿Y para qué me ha servido esto? Si es que ahora no me ha funcionado para nada, ¿ahora qué debo hacer? A ver, de hecho, se sabe, ¿no?, que lo de los FODMAPs mejora en las personas que tienen colon irritable y en muchas personas que tienen sobrecrecimiento bacteriano, mejora los síntomas hasta en un 70-80%. Pero es cierto que en algunas personas los síntomas del colon irritable pueden no ser por el consumo de FODMAPs. Incluso, de todas maneras, esto puede ser una información útil, aunque te parezca inútil. Muchas personas se han estado restringiendo demasiado tiempo ciertos tipos de alimentos y si realmente no has notado ningún síntoma, ¿Qué puedes sacar de aquí? ¿Qué enseñanza? Que realmente esos alimentos no son los que te están provocando los síntomas, porque los has eliminado y sigues igual. Significa que, por lo menos, puedes disfrutar de esos alimentos que te has estado restringiendo. O sea, ya lo sabes, que esos que has eliminado, los FODMAPs, ese tipo de verduras y frutas, muchas veces muy saludables, no son los que te están dando los síntomas. Así que, si los síntomas son igual con o sin ellos, mejor cómelos al final, porque de todas maneras estarás teniendo una alimentación más variada. Y eso sí, habría que investigar otras causas de que puedan ser los causantes de estos síntomas. Y bueno, la última pregunta es que me pregunta... Ah, bueno, esta pregunta me hizo mucha gracia. Que me decían que tenían los viernes familiares tenían pizza por la noche. Es una cosa que yo también suelo hacer en mi casa, pero vamos, que yo a veces la como, a veces no, o lo hacen la pizza integral, o a veces paso y como otras cosas. Pero bueno, que tienen la tradición de pizza familiar los viernes, y es una tradición familiar y no se la quiere perder, ¿no? Y me dice... Si normalmente le caen mal los productos a base de trigo, los fructanos, le hacen sentir mal, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo hacerlo? A ver, realmente hay situaciones donde, claro, tienes que asumir el riesgo de quizá, dependiendo del grado de los síntomas que tengas con los fructanos, ¿no? Dependiendo del grado de síntomas, quizá tienes que asumir el riesgo, ¿no? De, para poder disfrutar eso con tu familia, amistades, ¿no? Donde hay muchas veces alimentos que no te sientes demasiado bien. Eso es normal. Lo único que te diría es, claro, eso tienes que ya sopesarlo tú. Cosas que te pueden ayudar a planificarlo. Si sabes que esa noche son los viernes de pizza y vas a comer alta cantidad de harinas, productos base de trigo, pues intenta reducir toda la cantidad, como hemos mencionado, lo del vaso que se acumula, durante el desayuno y almuerzo. Trata de reducir al mínimo o casi nada los FODMAPs que comerás durante el día, los que sabes sobre todo que te harán daño o incluso los que no te hacen daño. Elimínalos todos prácticamente, y tampoco significa que en la noche te des un festín, pero eso te puede ayudar a que tengas menos carga de FODMAPs en el destino para cuando llegue la cena. Y aparte también, el tema de la pizza lo puedes manejar un poco de la misma manera, tratando o diciendo a los otros que te convendría o te gustaría más que lo utilizaran la masa más fina o masa con masa sin gluten, porque muchas veces, pues, ese tipo de masa a veces no lleva los fructanos. Bueno, eso es discutible. O quizá comer porciones más pequeñas, o pedir la pizza con una parte que no tenga queso. Aunque eso es raro, ¿no? Pero bueno, el queso siempre está. Pero nada, eso es un poco sopesarlo tú para poder disfrutar de esos momentos especiales, ¿no? Muy bien, pues nada. Entonces, eso era todo lo que os quería contar hoy. Y voy a compartiros pantalla. Un segundito. Bueno. Entonces, a ver, los contenidos previos a la siguiente sesión, ¿cuáles van a ser? Los que veis aquí, ¿no? Ya vamos a entrar en la etapa 5, que es alimentar a las bacterias buenas, con fibra y prebióticos, un panorama general de esta etapa. Os voy a también poner una especie de minicurso en varias partes. Esta va a ser la primera parte del manejo de la ansiedad, que, como os he dicho, es súper, súper importante, porque muchas personas encuentran que manejando un poco esto de cómo lidian con el estrés, la ansiedad y los pensamientos negativos, mejora muchas veces sus síntomas. Y también empezaremos a hablar un poco de otro tema de que tienen muchas personas con molestias digestivas crónicas y disbiosis intestinal, el tema de la candidiasis intestinal, ¿no? Un panorama general y los síntomas y el diagnóstico. ¿Cuándo haremos la siguiente sesión? Como os he comentado, probablemente, no estoy seguro si el 13 o 14 de diciembre, creo que 13 es viernes, 14 es sábado, ya os lo comentaré. Probablemente la haremos un viernes, ¿no? Porque a muchas personas, como os he dicho, no les viene bien o no les acomoda hacer estas sesiones los sábados en la mañana. Y nada, como siempre, este es el panorama que seguiremos, ¿no? La replay de sesiones, el contenido del área de miembros. Y este es un poco el esquema que seguiremos en las sesiones, ¿no? Y ya está. Muy bien, chicos, pues nada. Espero que os haya sido de utilidad. Y espero que os haya sido todo esto de utilidad. Y que ya sabéis, cualquier duda o pregunta, prepararla y ya lo resolveremos en la siguiente sesión, o dejar vuestras dudas, cualquiera que tengan, en la área de preguntas de la correspondiente etapa, ¿no? Y yo inmediatamente en las siguientes 24 o 48 horas os responderé cualquier duda que tengan. Muy bien, chicos, ha sido todo eso, esto todo por hoy. Entonces, que tengáis un excelente sábado y una mejor semana la próxima semana. Hasta luego.